Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 76, o Sura 76, el hombre. Esta sura, o capítulo, fue revelada en la Meca durante el período temprano. Consta de 31 aleyas, o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. ¿Acaso no transcurrió un largo período en que el hombre no existía y ni siquiera era mencionado? Por cierto, que creamos al hombre de una gota de esperma capaz de reproducirle, y lo pusimos a prueba para distinguir al creyente del incrédulo, y le agraciamos con el oído y la vista, y le evidenciamos la guía, pero algunos fueron creyentes agradecidos y otros incrédulos ingratos. A los incrédulos les hemos preparado cadenas, argollas y el castigo del infierno. En cambio, los justos creyentes beberán de copas de vino que no embriaga, mezclado con agua extraída de una fuente del paraíso llamado Kafura, fuente de la que beberán los siervos de Alá y que harán manar cuando y donde quieran, porque cumplieron sus promesas y temieron el día del juicio, cuya devastación arrasará todo. Y, a pesar del amor que tenían por los bienes, alimentaron al pobre, al huérfano y al cautivo. Y dijeron: os damos de comer solo porque anhelamos el rostro de Alá y su complacencia. No queremos de vosotros retribución alguna ni agradecimiento. Por cierto, que tememos a nuestro Señor y el día terrible y calamitoso, el día del juicio. Alá les preservará del mal de ese día y le llenará de esplendor y alegría. Le retribuirá con el paraíso y con vestimentas de seda por haber tenido paciencia. Estarán reclinados sobre lechos a pesar del calor del sol y de la crudeza del frío. Serán cubiertos por la sombra de los árboles del paraíso y sus frutos estarán al alcance de las manos. Y rondarán entre ellos jóvenes sirvientes con vasijas de plata y copas cristalinas, moldeadas en plata con la forma que a ellos les plazca. Allí se les servirá vino que no embriaga, mezclado con jengibre, extraído de una fuente del paraíso llamada Salsábil. Y rondarán entre ellos sirvientes de eterna juventud, con bebidas y alimentos. Cuando les veas, creerás que son perlas esparcidas. Y cuando contemples el paraíso, sólo encontrarás delicias y un gran reino. Quienes lo habiten vestirán de verde satén y de brocado, y llevarán brazaletes de plata. Su Señor les dará de beber una bebida pura, y se les dirá: esto se os ha dado como retribución por vuestras obras. Vuestro esfuerzo ha sido reconocido. Por cierto, oh Muhammad, que te hemos revelado el Corán gradualmente, acorde a las situaciones. Sé paciente ante los designios de tu Señor, y no obedezcas a quien sea pecador o desagradecido. Y recuerda a tu Señor por la mañana y por la tarde, y por la noche prostérnate ante Él, y glorifícale gran parte de ella. Los incrédulos que te desmienten aman la vida transitoria y descuidan el difícil día del juicio. Ciertamente, nosotros los hemos creado y hemos fortalecido su constitución física y si quisiéramos podríamos sustituirlos por otros semejantes a ellos. Esta revelación es un motivo de reflexión. Entonces, quien quiera que se encamine hacia su Señor, y saber que nadie podrá encaminarse a menos que Alá así lo quiera. Alá es omnisciente, sabio. Introduce en su misericordia a quien Él quiere, y a los inicuos les ha preparado un castigo doloroso. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.